Se nos muere el amor, tiene fiebre de frío. Se nos cayó de la cama cuando lo empujó el hastío. Y está enfermo de muerte, el mismo que era tan fuerte. Tiene anemia de besos, tiene cáncer de olvido. Y por si fuera poco, tiene ganas de morir. Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas. Las vemos agonizar, convulsionando entre las sábanas. Y no existe un vino tinto que nos reviva el instinto. Se nos muere la magia, la pasión, la locura. Hay amor traicionero, viniste pa' jorobarnos. Yo sobrevivía sin ella y ella era feliz sin mí. Hay amor, con el tiempo te nos has oxidado. Hay amor susceptible, hay amor delicado. Hay amor, no te mueras o muérete de un trancazo. Que no hay peor agonía que la que esté paso en paso. Si todo era tan bello, dime amor, ¿qué nos pasa? Hoy ya no somos ni amigos, no cabemos en casa. Hay amor implacable, quítame solo una duda. Si eres tú el que te muere, soy yo que te mato.